buenas noches. Esta es una intervención en el aire de Radionauta FM 106.3. Por fuera de toda planificación de la radio, estamos aquí con una salida al aire muy especial. Mi nombre es Juliana Díaz Lozano y estoy aquí con Dayana Melón. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Juli? En el medio del piquete cultural que se está llevando a cabo en el Centro Cultural y Social y Político Olga Vázquez en 60, 10 y 11. Esta intervención es en el marco de ese piquete y también aprovechando la visita de Leo, el hermano de Darío. Sí. Así que, bueno. Exactamente, porque estamos comenzando una semana muy especial. Junio siempre nos trae recuerdos muy fuertes vinculados a lo ocurrido el 26 de junio del 2002 en el Puente Pueyrredón, la feroz represión desatada durante el gobierno de Duhalde, donde perdieron la vida Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, dos queridos militantes y tantas otras personas que se estaban manifestando ese día que fueron heridas. Y es una historia muy reciente, pero muchas veces poco recordada en los tiempos que corren. Por eso es tan importante estar aquí realizando esta intervención en el aire de Radionauta, como vos decías, también como parte de todas una serie de actividades culturales y de protesta que se van a hacer, que se vienen haciendo, ¿no? Pero que se van a reforzar desde aquí hasta el 26 de junio. Nos acompaña aquí Leonardo Santillán, hermano de Darío, quien está aquí en La Plata y viene a comentarnos un poco las actividades que se están pensando también y cómo, también, ¿por qué no? ¿Cómo se siente y cómo lo agarra este nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda? ¿Qué tal? Buenas noches, Leo. Hola, sí, buenas noches. Bueno, estamos muy agradecidas por tenerte acá en el estudio de Radionauta. Queríamos preguntarte precisamente, me imagino que cada año debe ser muy movilizante acercarse a la fecha, el 26 de junio. Bueno, este año, ¿cuáles fueron las sensaciones que tuviste acercándose junio? Sí, por ahí lo que tiene que ver, ¿no?, con la candidatura de Solá, ¿no?, la reaparición fuerte, ¿no?, porque este año ha salido con fuerza. No es el primer año en que estamos conviviendo con responsables candidateándose, sino hemos estado con él durante el kirchnerismo. Hemos visto a Aníbal Fernández, hemos visto a Juan José Álvarez, lo hemos visto a Rodríguez, varios de los responsables, ¿no?, que no estuvieron en una primera línea, pero que han tenido un papel importante en lo que fue la represión, la justificación, ¿no?, y el discurso ante los medios, ¿no?, para mantener eso, que bueno, al día siguiente todos cambiaron el discurso. Pero bueno, fue un año difícil, ¿no?, por el tema de, con bastantes sensaciones, ¿no?, en cuanto a la bronca, a la tristeza, ¿no?, porque son no solamente la candidatura de Solá, sino también el movimientos u organizaciones sociales bancando esta candidatura, blanqueándolo a Solá, para que se presente a la elección. Estaban buscando a que juegue para gobernador, para que se presente para gobernador, para presidente. No ha prosperado, ¿no?, ante la presentación de la fórmula Fernández, ¿no? Claro. Que es lo que nosotros apuntamos un poco con la campaña que salimos a jugar con ellos, ¿no? Era a plantear a la sociedad, a interpelar a la sociedad, ¿no? Porque creíamos que con ellos no es como una consigna que genera suspicacia o discrepancia en algunos compañeros, en algunas organizaciones. Nos parecía importante primero destacar de que tanto yo como mi viejo, que somos los que estamos bancando los familiares de Darío, estamos saliendo a hacer este señalamiento, ¿no?, o este llamado a conciencia. Tenemos una posición totalmente antielectoral. Y es importante decirlo, ¿no?, para que no genere suspicacia en que estamos bancando a cualquiera. No estamos bancando a nadie, no estamos con nadie, no creemos en las elecciones. Yo no voto desde nunca. He votado una sola vez, he votado a la izquierda y después, bueno, tengo mis apreciaciones, pero no creo que por el lado de las elecciones tenga la salida, y mucho menos con un panorama tan complicado. Nos pareció importante y entender de que, si bien nosotros tenemos una posición antielectoral, ahí la sociedad vota. La sociedad vota muchas veces sin... Comentamos que acá estamos, perdón, Leo, tenemos una visita que te acompaña tu hija Valentina, que está acá con nosotros y con nosotras, así que se escucha también un poco algunos sonidos que tienen que ver con su presencia. Bueno, comentabas entonces esto, que eso, la campaña con ellos no tiene que ver fundamentalmente con señalar la impunidad de los responsables políticos, no tiene nada que ver con plantear sí un apoyo a determinada lista, sino todo lo contrario, plantear que hay un montón de gente que se intenta reciclar en los distintos procesos electorales desde hace 17 años que ocurrió la masacre de Avellaneda. Muchos de estos políticos, al no estar en la cárcel, digamos, están todo el tiempo reapareciendo como si nada hubiera ocurrido. Sí, sí, exactamente. Es más, tantean el terreno, ¿no? Porque la reaparición con fuerza con Duhalde en las de diferentes declaraciones que viene dando, en donde, bueno, dice lo que dice o sale a despotricar contra cualquier cosa que pase en la política argentina, es porque no pasa lo que pasaba en los primeros años, en donde nosotros tuvimos una presencia más fuerte señalándolo, ¿no?, como el principal responsable. Eso también le hace pensar a este tipo, o como a los otros, ¿no?, en que tiene un terreno fértil en donde han pasado 17 años, y comprobamos que en parte es así, ¿no?, porque hay organizaciones sociales que lo han bancado. Pero también entender que hay otras partes de la sociedad, de compañeros, de organizaciones, que compañeros, compañeras, que tienen memoria, ¿no?, y que nos han hecho ver y entender de que no, Darío y Maxi no están solos, que nosotros como familiares venimos llevando adelante esta lucha, ¿no? Que esto es una de las tantas luchas que venimos encarando, ¿no? Porque nosotros estamos todavía encarando, estamos en un terreno totalmente adverso, como lo es en lo judicial, en lo que tiene que ver la justicia, reclamando, yendo a reuniones, juntándonos con el abogado, pensar qué recoveco para presentar una prueba para que estos tipos tomen y entiendan lo que venimos diciendo, lo que sabe toda la sociedad, lo que saben, lo que luchamos principalmente, ¿no? De que ahí hubo una orden política para que pase lo que pasó el 26 de junio, para que se mate compañero, para que haya compañero asesinado, para que haya una represión. El discurso que bajaron era que nos habíamos matado entre nosotros, era una guerra entre pobres, era hablando de internas piqueteras, hablaban de insurrección popular, Aníbal Fernández lo había planteado, Juan José Álvarez el otro día presentó una denuncia que no prosperó porque tuvieron que bajar con todo ante el repudio popular que hubo, ante la aparición de la foto, ¿no? Y entonces todo se cambiaron el discurso, pero nosotros no nos olvidamos, ¿no? Han pasado 17 años y no olvidamos que trataron de hacer pasar una cosa por otra y que no fue un policía, que hubo órdenes, hubo reuniones, diferentes reuniones que se llevaron a cabo hasta antes del 26 de junio para llevar adelante una represión que consistía en aleccionar al pueblo, en matar a gente para después meter en cana a los compañeros, a los diferentes dirigentes, referentes de los movimientos, de las organizaciones sociales, que no ha prosperado, vuelvo a repetir, por el enorme repudio popular que hubo, pero también por la aparición de las fotos que muestran cómo lo fusilan a Darío de una manera tan cruel, ¿no? En donde los amarrean, en donde lo patean, en donde Fanchotti se hace el que está lastimado por una oreja, ¿no? Porque le había pegado en el comienzo de la represión una compañera, pero no tenía nada que ver con la herida que tenía Darío, ¿no? Con la pérdida de la vida, que mientras, como muchas veces dice mi viejo, ¿no?, el loco luchó hasta el final, ¿no?, y luchaba para aferrarse a la vida porque amaba la vida, porque luchaba, porque lo enojaba, lo ponía mal, las cosas que estaban mal, las injusticias, pero él luchaba para eso. Y hasta el último momento luchó para seguir estando. Entonces, bueno, lo que nosotros sostenemos de un primer momento es eso. Han pasado los años, muchos trataron de hacerse, principalmente Solá, ¿no?, con el lavado de cara, porque las declaraciones que pasó en el 2018, dice Buenos Aires, durante 6 años, y que él entiende que él conoce de primera mano, porque lo vivió por experiencia propia, que siempre que la policía reprime, responde a una orden política. Entonces, lo que declaró, el tipo este juega con que se va a manejar con impunidad. Sabemos que es difícil que estos tipos paguen, pero nosotros lo que tenemos que entender es que estamos acompañados con muchos compañeros y compañeras, y lo importante es salir a luchar y no dejar de luchar, ¿no? Por eso decía las diferentes herramientas que tenemos, ¿no?, que no agotamos las instancias, y que si bien nos metimos, yo también en lo personal no creo, descreo totalmente la justicia, pero me parece que hay que agotar todas las instancias. Uh-huh. No, por eso la... No, además es interesante el tema del escrache, la condena social, cuando la justicia no llega, que digo, en el caso de Darío y de Maxi sucede, pero también podemos pensar en el caso de Carlos Fuente Alba, en el caso de Mariano Ferreira, de Rafael Nahuel, de Santiago Maldonado, todos casos donde la represión del Estado es la que estuvo en la orden del día y que hubo sin duda una orden política. Realmente en los casos en donde se logran condenas es en general a los responsables materiales, y es muy difícil llegar, o casi imposible para no decir, a los responsables políticos a que tengan una condena por el lado de la justicia, ¿no? Entonces ahí es donde se impone, y realmente es importante la lucha del pueblo argentino, que no deja pasar con facilidad estas situaciones. Digamos, siempre que hay algún asesinato de este tipo, hay mucha lucha, hay realmente una condena social, que menos mal que existe, porque si esperamos que la justicia realmente en algún momento encarcele a un responsable político, va a ser es otro momento histórico, ¿no? Vamos a estar en otra sociedad. Quería preguntarte algo en relación a qué crees que la figura de tu hermano, de Darío Santillán, nos deja como enseñanza para las generaciones más jóvenes, de militantes, para las generaciones que quieren cambiar las cosas. ¿Cuáles serían para vos esos ejemplos, esas enseñanzas que lo que, digamos, las experiencias y la figura de Darío representan? Sí, mira, a mí sobre eso la otra vuelta, justo en una de la presentación de la campaña Con Ellos No, bueno, me preguntan algo que siempre me cuesta mucho, ¿no? ¿Qué era Darío? ¿Cómo era Darío? Algo que no me cuesta sintetizar por la amplitud que tiene, ¿no? Él en su militancia, si bien cuando lo asesinaron tenía 21 años, venía militando de hace 5 años, de los 16, 17 años, pero de una manera muy intensa y llevando adelante cuestiones que a muchos a veces nos cuesta entender, que a muchas no entiende los mensajes. Y por ahí me empezando atrás para adelante me salió un poco más fácil. Darío el 26 de junio, el 25 de junio, no, el día anterior a la represión, al asesinato, estuvo lavando una olla, que eran unas ollas estas que usamos para cocinar, que eran esa olla de nafta, en donde se guarda nafta, y yo me acuerdo, una y otra vez vuelve la imagen sobre mi cabeza, estuvo 4 o 5 horas sobre la olla, limpiando una olla, quemándola con fuego, requemándola de vuelta para el otro día cocinar. Anterior a eso estaba preparando las cosas para los bombos, los redoblantes, con un grupo de compañeros que estuvimos ahí preparando el día anterior. Y posteriormente a eso tuvimos una reunión de seguridad ya avanzada la noche, 8 de la noche, y en donde tuvimos una charla, bueno, ahí escuchamos un poco la voz recién, ¿no?, de Darío, cuando habla de la profundización de la represión en el gobierno de Duvalde. Y lo que hace esa noche, éramos 5 compañeros los que estábamos de seguridad del MT de la NUD, y él presenta unas fotos de diferentes cortes que tuvimos, uno en Dock Sud, en donde nos habían mandado una camioneta, se metió pasando el piquete a toda velocidad, que de suerte no había pisado a ningún pibe, a ninguna piba, ni a ningún compañero, en donde se le pudo tomar una foto, y en donde cuando logramos ver, rastrear la foto esa, tenía pedido de captura, que estaba secuestro en la camioneta, quiere decir que era de la policía. Mostré otra foto cuando le sacamos un policía que estaba de civil martillando un arma como a punto de disparar en uno de los piquetes, febrero, en Puente Porredón, amenazando. Planteó también lo de Javier Barrio Nuevo, ¿no?, que había pasado en febrero, que mataron a un compañero en un corte de lucha, donde, bueno, lo matan en hora avanzada de la noche. En Esteban Echeverría, exacto. Bueno, míralo. Y entonces hace una presentación de cómo venía avanzando la represión, como se venía profundizando, y lo que dice unas palabras que nos falta comentar un poco más o difundir un poco más, ¿no?, porque es lo que terminamos de entender cómo era Darío. Darío plantea: compañeros, mañana van a empezar a matar compañeros. Nos dice a nosotros: hay que mejorar la seguridad. No dice: me van a matar. Él no lo plantea así. Él entendió y tuvo una lectura que a muchos le faltaba, que a muchos le faltó, que es entender que la represión que íbamos a sufrir ese 26 de junio iba a ser lo que fue, que era con un plan para cortar con la lucha. Si recordamos y entendemos la situación, la coyuntura en la que estaba Duvalde, ¿no?, apretado por el FMI, pidiendo préstamos, el repudio popular a cualquier político de cualquier color que haya, ¿no? Estos tipos venían a pensar en eso. Darío pudo entender eso, pudo tener esa lectura, sin embargo, dijo esas palabras y dijo: hay que mejorar la seguridad. La semana anterior habíamos tenido una reunión en donde una reunión abierta, y en donde una compañía le dice: Darío, van a reprimir en el puente, nos van a pegar. Darío no genera paranoia. Dice: sí, pero tenemos que salir a dar la pelea, porque si no vamos a perderla sin haberla dado. Una semana después nos dice más adentro: cuidémonos, mañana van a matar compañeros. Nosotros no entendíamos, no reímos. Después de que lo mataron, entendemos un poco, yo entendí un poco eso. Darío, ese 26 de junio, no solamente se quedó con Maxi. Cuando comienza la represión, ayudó a un compañero que fue herido también de plomo, que es Mario Pérez, que militaba en Varela, lo ayudó del comienzo de la represión. Yo hace un tiempo, hace un año y medio, dos años, encontré un video en donde se escucha la voz, que para mí fue gratificante escucharlo y encontrar semejante video, y le escuché la voz y me puso tan contento. Bueno, y en donde trata de calmar a los compañeros. Darío dice, tranquilos compañeros, varias veces, ¿no? Y en una situación en donde muchos compañeros, yo tenía 19 años en aquel entonces, él tenía 21 años, pero ya venía pensando las cosas de otra manera. Y en donde Darío TS-26 tiró piedras, ¿no? Pero también ayudó a compañeros. Otros compañeros, qué sé yo, vivimos la situación con la cana en el día a día, más cuando uno era pendejo, yo ya tengo 35 años. Y en esos 19 años yo ese día quería tirar piedras nomás. Después que pasa con lo de Darío, pude entender el tema de no solamente hay que estar con los compañeros en el momento, en esos momentos. Después también una imagen que viene de antes, ¿no? Antes de los MTD, y que era cuando nos juntamos en la casa de una de las compañeras, de Grillo, con algunos compañeros más. Y también hay una parte que era que nos quedamos, bueno, a tomar alguna cerveza, algunos vinos, ¿no? Hasta las 4, 5 de la mañana, 3 de la mañana, nos acostamos a dormir. Y el recuerdo mío era de 7 de la mañana, 7 y media de la mañana, Darío levantándose temprano y yéndose a dar apoyo escolar a un barrio. Entonces, yo creo que eso es un poco el resumen, ¿no? Lo del 26 de junio es una parte de la vida de cómo vivió Darío. Después, cuando un compañero se alejaba de la asamblea, el loco iba y lo visitaba, la visitaba, tomaba mate con compañero. Yo hasta el día de hoy me cuesta tomar mate con compañero, me cuesta hablar de cosas, y no significa, sino entender el mensaje de Darío, de estar, de charlar, de preocuparse por el otro. Y después hay una anécdota que para mí es importantísima, que es cuando yo llego al barrio, me dice, che, mirá, el negro te va a pedir una plata para los pañales, no se la presté porque es para delirársela. Entonces él tenía una manera, una impronta, no porque se imponía, sino porque la presencia, la barba y su personalidad, que era mucho más adulto de lo que eran realmente, ¿no? Me dice eso, y bueno, después cuando me lo cruzo al compañero este, me pide la guita, yo recién había llegado a Lanús, se la presto, y a la tarde cuando lo juntamos, porque juntamos la plata, estamos viviendo juntos, cobramos 150 pesos cada uno, poníamos la plata, le está buscando la manera de que, bueno, teníamos 150, le presté 10 pesos, era algo bastante importante lo que le había pasado. Entonces Darío, cuando busco la manera para decirle y le encuentro el momento, Darío se enoja y me dice, sos un boludo, ¿para qué les prestás? No es que se le iba a delirar, qué sé yo. A los 3 días, a los 4 días, salimos de la bloquera y cuando salimos, Darío me dice, vení, vamos hasta la casa del negro, que anda medio enfermo, vamos a ver qué le pasa. Y entonces, yo en ese momento me llamó la atención, no entendía. Che, pero pensaba, nunca se lo manifesté. Bueno, después de que pasa todo lo que pasa, uno arma la figura bien fuerte, ¿no? De toda la, como él entendió. La humanidad. Exacto, la humanidad, la creencia en los compañeros. El Darío era un motor que generaba, él veía las posibilidades de cada compañero. Y él, bueno, él estuvo armando el último tiempo la juventud piquetera, estaba con esa inquietud, él estuvo en una bloquera tratando de armar bloques para la casa en donde él también había tomado su terreno, para saliendo una vuelta de la bloquera, me dice, Leo, mirá si todo esto estuviera de bloque. Y el loco tenía, yo lo vi, tenía, mirá, veía algo que otros no vemos. Y entonces, yo creo que es eso, Darío, las enseñanzas que nos deja es tratar de estar donde hay que estar, ¿no? No solamente para los momentos chotos, en los momentos, ¿no? De entender al otro, de escuchar, principalmente de acompañar, ¿no? En los momentos más difíciles. Lo más fuerte que hizo Darío, la manera en que lo fusilan, creo que sintetiza una parte que no es la única, fue lo más fuerte que él hizo, ¿no? Quedarse hasta el último momento, cuando a muchos otros nos alertó, ¿no? Para que nos vayáramos, que no nos quedemos. Darío se queda con un compañero que no conocía, porque no lo conocía, Maxi, ¿no? Y Darío había pasado largo la estación, pasado 30 metros, hasta debajo del puente donde pasa el tren. Se ve unos videos de crónica que habla con un compañero que medita una situación y que vuelve a la estación. Y vuelve a todo y nos dijo a todos que nos vayamos. A muchos nos costó quedarnos con Darío. Y Darío se queda con un compañero que no conocía. Entonces, la puta madre si no dejó, la yuta madre si no dejó enseñanza, ¿no? Uh-huh. Creo que es un poco de eso, ¿no? Uh-huh. Estamos acá un poco conmovidos por todo tu relato. Es muy, muy fuerte todo lo que contás en relación a la humanidad de Darío, también pensar en todo esto, en qué cosas va sembrando también una figura como la de él. Nos contabas antes de empezar el aire que el 19 va a haber una actividad, una presentación. ¿Querés contarnos un poco más de qué se va a tratar y eso? Sí, ahí el 19 la idea es presentar en la Cámara de Diputados, hacer como un pedido, ¿no?, de que estos tipos, con este año tan particular, ¿no?, dando vueltas sola, aunque ya no está tan arriba, es de dejar en constancia que necesitamos justicia, que estos tipos no pueden presentarse a candidatearse a nada y que necesitamos una justicia que investigue realmente, ¿no?, como tiene que ser, y no como decíamos hace un rato, que viene bancando, viene reciclando a personajes, porque también ahí también se encuentra la respuesta, ¿no? Un Estado, un gobierno que no investiga las consecuencias termina repitiendo la historia, ¿no? Y lo sabemos porque lo vivimos, porque lo tenemos a Carlos Fuentealba, porque lo tenemos a Santiago Maldonado, porque lo tenemos a diferentes compañeros en diferentes gobiernos, ¿no? Entonces necesitamos de una buena vez que haya justicia, ¿no? Para sentar un precedente y para que estos tipos piensen dos veces antes de hacer lo que hacen. Uh-huh. Si no, se sigue pasando la historia y siempre termina apagando la mano que aprieta el gatillo, pero nunca de quienes dan las órdenes. Uh-huh. Así que el 19 la idea es estar en el obelisco, no, en la Cámara de Diputados. Estaríamos marchando, si no me equivoco, a las 12 del... 12 del mediodía nos estaríamos concentrando, y la idea, bueno, es estar llegando a la 1, 1 y pico en Congreso para las 2 hacer la presentación. Uh-huh. Y después, bueno, están las actividades de cada año del día 25 y 26 en la estación. Sí, estamos recién, ayer tuvimos una reunión de comisión cerrando algunas cuestiones. La idea, bueno, es hacer las convocatorias como cada 25, ¿no?, que siempre son las actividades similares, ¿no?, que toquen algunas bandas, algunos paneles con charlas. Bueno, le invitamos a Nora Cortiña, la vamos a invitar a Vane también, Vanessa, hermana de Luciano. Ahora también están invitados los familiares de Monte, ¿no? La verdad, de la masacre de Monte. La masacre de Monte y lo que ha pasado. Y bueno, y la idea es marchar después, como hacemos, bueno, cada año a la noche con una marcha de antorcha, la vigilia, pasar la noche en la estación, y bueno, y el 26 el gran acto con todas las organizaciones repudiando lo que venimos haciendo hace 7 años, pero también planteando más claro que nunca de que esto que ha pasado este año, esto de las traiciones, esto de la agachada, esto de olvidar lo que han hecho con Darío y con Max y tratar de blanquear un personaje, no se lo vamos a perdonar nunca más a esta clase de personaje tan nefasto que buscan o usan usaron la sangre de Darío solamente para beneficiarse o para sacar algunos votos. Sí, totalmente, porque también estamos hablando de una desmemoria de una parte del campo popular o de lo que llamamos campo popular, que muchas veces, guiado por cuestiones electorales, también ha decidido olvidar el papel de los políticos y en muchos casos generar alianzas que no tienen nada que ver ni siquiera con la propia historia que tienen esas organizaciones y demás. Así que sí, es muy interesante poder continuar esta campaña con ellos no, así se llama, ¿no? Con ellos no, de cara a este año. Sí. Leo, yo quería hacerte una pregunta. Desde estos sectores que por ahí hoy y más en estas elecciones en particular, donde parece que se están jugando todos los fichines hasta último momento en términos de alianzas, desde estas organizaciones que han decidido bancar a estas figuras, ¿han tenido alguna respuesta en términos de la campaña? O sea, ¿o han salido a decir, a declarar algo con esta campaña, decir, bueno, de marcar con ellos no, de marcar el no olvido de quiénes fueron estas personas? No, la verdad que no, mucho no, igual no hay tampoco para hablar con esto, nos querían, compañeros nos planteaban por ahí que si queríamos sentarnos con ellos, la verdad que no tenemos nada que sentarnos, ¿no? Esto no son gente ingenua, ¿no?, que ha decidido llevar o lavarle la cara a Solá, hay gente que ha apostado a esto, hay gente que en base a esta situación tan terrible que nos pasa a todos, ¿no?, los sectores populares que venimos sufriendo, la profundización de un ajuste que parece que no tiene fin, porque si bien todos dicen que pierde en octubre, ¿no?, las elecciones, este gobierno no para de ajustar, no para de pegarnos una y otra vez, no para de matar pibes, no para de reprimir, no para de mostrar toda su cara tan terrible como lo que es, ¿no? Y entonces esta gente lamentablemente usa, ¿no?, esta consigna de que tiene que ser con todos. y nosotros tenemos que tener memoria, ¿no? Porque vienen los personajes que nos han llevado a la gran crisis en la que estamos hoy, vienen a presentarse como salvadores. Nosotros tenemos la consigna de que los salvadores de ayer no pueden ser, los asesinos de ayer no pueden ser los salvadores de hoy. Uh-huh. ¿No? Y también es necesario entender que con los ajustadores del pueblo, ¿no? Con los que nos han llevado a esta miseria, a esta gran miseria que estamos sufriendo, con esa gente no podemos tener nada. Si hay un gente, hay mucha gente que olvida y es triste, lamentable, nos llena de bronca, también tenemos que entender que hay mucha gente, hay muchos compañeros y compañeras, y lo hemos podido comprobar con mi viejo, ¿no? Y con los compañeros que nos vienen bancando desde siempre, ¿no? Es entender que hay mucho amor para con Darío y que sin proponérnoslo, esto de la campaña era interpelar a la sociedad y realmente nos hemos llevado un gran abrazo, una caricia para nuestra alma, ¿no? A veces tan golpeada, ¿no? Por pensarnos o por sentirnos solos, por entender o pensar que no tiene fin esta lucha por justicia y nos termina fortaleciendo y nos vemos y realmente entendemos que no estamos solos. Esa consigna de que dice Darío y Maxi no están solos, nosotros la hacemos propia y nosotros decimos nosotros tampoco estamos solos. Así que eso también... Eso es fortalecedor, ¿no? Fortalecedor para luchar con tanto en contra. Es necesario llenarse de amor, ¿no? Nosotros, yo últimamente me he dado cuenta de muchas cosas en lo que refiere más a lo espiritual, a lo mental, ¿no? Y el entender de que es necesario que estemos bien, ¿no? Yo mucho tiempo estuve con mi bronca, con mi odio, con mi tristeza, no entendía cosas. Escucharlo a mi viejo me ha hecho bien siempre. Entender que él es un padre que reivindica a su hijo, que lo ama a su hijo, que no se cansa de luchar por justicia para su hijo, me hizo entender y abrir los ojos de que yo con el dolor, con la tristeza, con la bronca, no se puede construir nada y que con el amor es necesario tener mucho amor para esto. Así que aprendo constantemente de él, ¿no? Estoy orgulloso de haber compartido las cosas que compartí con Darío. Uh-huh. Aunque no tengo muchas fotos, lamentablemente tengo 2 o 3 fotos con él. Es otra época, ¿no? Era otra época donde no eran escasas las fotos que tenía y revelaba. Pero Darío, lo que sí tenía Darío era que siempre nos dejó muchas cosas. Y entre esas cosas que dejó, él tenía fotos. Él muchas fotos tiene de él. Él sacaba fotos a todo. Ajá. Y bueno, y nos dejó muchas fotos de él. Y eso está bueno, ¿no? Poder encontrarlo aunque ya no esté. Y poder tener los videos. Poder tener los videos. Y las voces. Y por suerte las películas y los documentales que se hicieron que también permiten seguir pasando de generación a generación también la experiencia esa. Es realmente importante poder tenerlo, ¿no? Leo, te agradecemos mucho. Recordar la invitación para el 19, que se va a estar concentrando en Avenida de Mayo, 9 de julio, a las 12, y finalmente se va a marchar para estar a la 1 en el Congreso y hacer esa presentación, así que desde el aire de Radio Nauta les invitamos a todos para que estén ese día. Exactamente, y como cada año, el 25 y 26 en el Puente Pueyrredón. Gracias, Leonardo Santillán, por estar acá en el aire de Radio Nauta y por abrirnos también tu corazón. Aquí al aire fue muy emotiva la entrevista y bueno, y siempre abierto este estudio y el Centro Social y Cultural Olga Vázquez para estar, formar parte y acompañar esta lucha. Dale, gracias a ustedes. Así termina esta interrupción breve en el aire de Radionauta. Estuvo en los controles Rodolfo Seco, a quien agradecemos como siempre. Y aquí Dayana Meloni y Juliana Díaz Lozano. Fue fuerte, Dayana. Muy fuerte, la verdad. Muy fuerte. Fuerte pero necesario. Fuerte pero necesario. Esta entrevista va a estar subida en radionauta.com.ar, así la pueden volver a escuchar. Es tu bandera como la sangre que te dejaste en tierra de Buenos Aires. Como Darío el Grande has conquistado el corazón de todos los que luchamos. Con tu retrato al frente de la columna, te mantenemos lejos de la penumbra en que